Hoy voy soñando en un sendero lleno de frutas, lleno de miel. Y voy soñando en un claro cielo bello. Niños van a mi encuentro, salen del bosque, vuelven la flor, brillan sus ojos, todo un infinito de amor. Hino, hino. Nacen los ríos, nacen los peces, le dan sustento a mi país. Aquí la gente siempre solidaria, fuerte. El sendero es una fila y una más de promesas, de miserias, de angustia y soledad. Y las frutas y la miel son los siglos de traición que corroen las arterias de mi país. Y en el cielo, ¿dónde estaba Dios? Ahora reina la desesperación. De los sueños vacíos, de este pueblo sin brío, por su país. Este es mi país, su ciudad y marachito. Abnegado y tristemente humillado por el viento del norte que rompe su fe, por la falsa certidumbre y esperanza en no sé qué. Es un sueño que no duerme, es desvelo y es dolor.